Estamos en el Caribe, año 1784. John Mano de Bleque, John es el terror de los mares. Hijo de un almirante inglés y de una tortuga de Jamaica, se ha convertido en el pirata más sanguinario entre los 12 y los 23 grados de latitud norte. Poner muchas escenas de abordaje y garfios. Una noche de terrible tempestad aparece sobre la proa del barco el fantasma de su loro Bartolomé, muerto de un arcabuzazo por un soldado del gobernador de Maracaibo. Bartolomé pide venganza. John le jura que hará volar el fuerte de Maracaibo con todos los soldados y el gobernador dentro. En pocas semanas tiene listo un plan perfecto. Al anochecer del Día de Difuntos, Mano de Bleque y sus hombres desembarcan en la ciudad disfrazados de monjas carmelitas. Debajo de los hábitos esconden mechas, pólvora en grano y abundantes encendedores por si alguno falla. Guiados por el espíritu vengativo del loro, se cuelan por el pasadizo del fuerte que conduce al depósito de explosivos. Avanzan dificultosamente. El pasadizo es húmedo y tenebroso, poner mucho ratón y telaraña. Eso parece más bien un laberinto. Por aquí grazna el loro. En una de las vueltas descubren al fin una puerta, la abren, entran, no se ve nada. Poco a poco se acostumbran a la oscuridad. No, no es que se acostumbraron a la oscuridad, es que alguien encendió una vela. ¿Pero quién? Maldición, frente a ellos está la Madre Superiora de las Carmelitas. Han ido a parar al convento. ¿Qué hacen levantadas a estas horas? Les grita la monja. Y sin preguntar nada más, los manda en castigo a bordar sábanas. ¿Qué remedio? Si se dan a conocer, los ahorca el gobernador de Maracaibo. Los piratas pasan el resto de sus días cosiendo y bordando sábanas para los huérfanos. Cada tanto se les aparece el fantasma de Bartolomé. La película termina con John Mano de Bleque John haciendo planes para vengarse del loro por haberlo metido en esto.